música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Yeah. Comenzamos hoy el Café Mañanero con sonidos navideños y no es para menos, viendo el calendario, 12, 13 de diciembre ya, sí, efectivamente, 13 de diciembre. Feliz día para todos, estamos comenzando nuestro programa. Es martes, desde ya les deseamos a todos nuestros oyentes, principalmente, una feliz fiesta, unas felices fiestas. Aparece el cancionero navideño y aquí está una canción que interpreta Sebastián Yatra. También hay espacio para las nuevas generaciones. Si bien es cierto, hemos decidido desempolvar los clásicos navideños de nuestra música latinoamericana, también es importante dar espacio a las nuevas generaciones. Y aquí tenemos a Sebastián Yatra interpretando un clásico de la Navidad, Santa Claus. El todo lo apunta, el todo lo ve. Canta en inglés y en español. Estés donde estés. Una demostración de que ya no hay límites para la música. Siempre se ha dicho que la música es un lenguaje universal. Y aprovechamos precisamente la música para enviarles a todos nuestro mensaje de feliz Navidad, felices fiestas. Así comenzamos el Café Mañanero. Hoy las bajas temperaturas nos dan tregua, 19 grados centígrados para arrancar. Alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos ahora también a dar cuenta, atención, de los indicadores económicos. Atención cómo arrancamos la jornada. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo sube a $79.19. La subida es del 1.53%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.258 puntos, lo que representa una caída del 0.37%. También les compartimos un titular en materia de economía. La gasolina y el gasóleo se han encarecido más en España que en Italia, Francia o Alemania. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen que ver con inmigración y otros temas. El servicio jesuita a migrantes denuncia que España elude tramitar en Marruecos solicitudes de protección internacional. A propósito, España, tercer país de la Unión Europea que acogió a más ucranianos a finales de octubre, con 148.630. Sí. Y siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración, encontramos un libro que se ha publicado en los Estados Unidos que ofende a la migración cubana. Da una mirada ciega a la represión castrista. Lo ha publicado una profesora de la Universidad de Boston, que evidenció su simpatía con el gobierno comunista. ¿Quién lo iba a imaginar? Continuando a propósito con el continente americano, con más información del continente americano, tenemos la última hora de la crisis política en Perú. En el marco de las protestas que piden elecciones inmediatas, suben a 7 los fallecidos. Y continuando con noticias que tienen que ver con el ámbito internacional, encontramos una muy esperanzadora. Estados Unidos anunciará este martes la primera reacción nuclear de fusión de la historia, que ha logrado producir más energía de la que se consume en una reacción. ¿De qué estamos hablando? De que científicos estadounidenses han logrado un hito en el mundo de la producción eléctrica al producir por primera vez más energía de la que se consume en una reacción. El logro se consiguió en el Laboratorio Nacional Lawrence del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El experimento se realizó concretamente en el marco de un gran proyecto de fusión inercial que trata de demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos, se unen para formar otro núcleo más pesado. Esta energía sería completamente limpia las 24 horas. Más adelante estaremos abordando nuevamente el tema porque constituye la noticia más importante del día. Por otra parte, hablamos también de los deportes. Comienzan las semifinales del Mundial de Qatar. 8 de la tarde, hora española, se jugará el compromiso entre Croacia, la sorprendente Croacia, que no debe sorprender porque es importante recordar que es la vigente subcampeona del mundo. Va a enfrentar a Argentina. La Argentina de Leo Messi. Para este miércoles, la otra semifinal entre Francia y Marruecos. Es la revelación del torneo. Y ya estamos en nuestro especial con motivo del Día de las Personas Migrantes, este 18 de diciembre. Estaremos escuchando hoy al influencer emprendedor Luis Acevedo. Gracias por acompañarnos. También le tenemos, por supuesto, el cancionero latinoamericano alusivo a la Navidad. Que tengan todos un feliz martes. Y gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el café mañanero. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Maluma. Y es que estamos dando cuenta de un artista muy exitoso, no solamente en el mundo de la música, sino también con sus negocios. Antes de ser Maluma, es decir, el cantante, pero un borracho no miente. Juan Luis Londoño fue futbolista. Una lesión le apartó precisamente de su proyecto profesional. Sí, como futbolista profesional, quiero decir. También fue vendedor de sándwich y el apoyo principal de su familia para superar una quiebra. Por eso no es casualidad que 12 años después de haber renunciado a su carrera como deportista para seguir su sueño de dedicarse a la música, haya logrado construir en paralelo una millonaria empresa con negocios en sectores que van desde la gastronomía hasta la crianza de caballos. Su éxito lo resume en dos palabras: disciplina y pasión. Dice él que tiene la fortuna de que lo que le apasiona es lo que más da dinero. Me pasa con la música, el arte, los caballos, la moda, los carros. Son pasiones que al final terminan generando un patrimonio. Dice en una conversación con la revista Forbes desde su recién inaugurada oficina en Medellín. Qué bien, Maluma. Y vamos encontrando así en el día de hoy, pues, reconocimientos a este artista que ha sido premiado por su faceta como empresario desde Forbes. Según la revista, el cantante espera cerrar el año con 80 millones de dólares en facturación por cuenta de sus empresas. Enhorabuena, Maluma. Exitoso no solamente como artista, sino también como empresario. Gente que emprende. Y repito, conviene mirar cómo empezó vendiendo sándwich. Empezó una carrera como futbolista muy prometedora, pero una lesión le apartó de ese proyecto, pero nada le hizo renunciar a su ilusión de superarse. Y ahí lo tenemos. Un año más de éxitos para Maluma y esperamos que siga cosechando muchos más. Nuestro saludo musical hoy en el Café Mañanero con Maluma. Enhorabuena por este reconocimiento que le entrega la revista más importante del mundo, la revista Forbes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En Latinos FM, el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta también de nuestro monólogo de actualidad. En este caso, damos una mirada a los temas más importantes en España que encontramos en el contexto de la actualidad que traen hoy los medios. En primera instancia, destaca que el Partido Socialista y Esquerra Republicana han pactado rebajar a 4 años la pena máxima por malversación sin lucro que beneficiará a los líderes del proceso. ¿De qué estamos hablando aquí? De que aquellos líderes políticos, especialmente de Cataluña, que están detenidos por el 1 de octubre, recordemos cuando se declaró la independencia de Cataluña, y por aquellos hechos se ha venido procesando a una serie de políticos que de algún modo han venido apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso. Bueno, ahora reciben este premio. Muchos de los recursos públicos fueron destinados justamente para esos proyectos independentistas. Y esto encaja en el contexto de la malversación. Se busca la vía para sacar de la cárcel a estos líderes políticos o aquellos que le están siguiendo también, están siendo investigados por estos mismos hechos. Es desde luego lo que contempla las negociaciones de los políticos. El próximo año habrá elecciones generales. Pedro Sánchez busca ser reelegido. Podríamos decir cuál va a ser el precio precisamente en las urnas. A Pedro Sánchez, ¿cuál será el precio que tendrá que pagar el Partido Socialista por estas decisiones que está tomando? Lógicamente recibirá también el beneficio de los independentistas. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Y por otra parte, es noticia también la ley trans, que ha avanzado intacta sin la enmienda del Partido Socialista para limitar el cambio de sexo en el DNI a los menores de 16 años. Esta es una ley incómoda también para el Partido Socialista, pero luego también le vale afianzarse en esa alianza que ha venido llevando a cabo con Unidas Podemos. Recordemos que es un proyecto de Unidas Podemos. Pueda que pierda por un lado, pero gana por el otro. Y esa es la balanza que está llevando el Partido Socialista o Pedro Sánchez en la actual coyuntura política de España. Por otra parte, y este tema es muy importante, vale la pena destacarlo, el gobierno va a dar hasta 150 mil euros a las pymes que implanten la semana laboral de 4 días. Semana laboral de 4 días. Se espera que el proyecto piloto arranque en los próximos días y beneficie a entre 60 y 70 pymes. Estamos hablando de algo experimental, ¿no? Las empresas tendrán que aplicar una reducción mínima del 10% de la jornada laboral sin bajar salarios. Falta conocer más detalles sobre este proyecto piloto que se pretende poner en marcha en España. ¿Será que a menor horas de trabajo hay mayor productividad? ¿De qué manera? En todo caso, el Ministerio de Industria y Comercio, insisto, va a dar hasta 150 mil euros a las pequeñas y medianas empresas que implanten la jornada laboral, repito, de 4 días, sin reducir los sueldos. Esto es muy importante. Así se desprende del plan de proyecto piloto para introducir esta jornada que previsiblemente se publicará en los próximos días, según informan fuentes de la cartera del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Es este el futuro de la jornada laboral? Lógicamente todo dependerá de los resultados de este proyecto piloto. Miramos también lo que pasa al otro lado del Atlántico. Hombre, a la última hora de las protestas en Perú, se mantienen sobre todo en el sur del país. En Perú, ojo, está reinando el caos y la violencia desmedida, especialmente en las ciudades de Arequipa, Apurímac y Lima. Ya en estas ciudades van al menos 7 muertos y decenas de heridos. La presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en esas regiones. El expresidente detenido y destituido, Pedro Castillo, ha publicado una carta donde dice que está secuestrado. La verdad es que no ayuda en nada este comunicado de Pedro Castillo, porque aviva las protestas. Recordemos que la presidenta Boluarte anunció elecciones para el próximo año. Eso evidentemente lo tiene que negociar con el Congreso. Hay formaciones políticas en que están de acuerdo y otras no. El caso es en que Castillo está solo, ya ni siquiera su propia formación política le acompaña, se ha portado totalmente, está solo. Pero estos anuncios de decir que está secuestrado solo sirven para alimentar la confrontación en el país. Es la triste realidad que está viviendo el Perú. Sigue la inestabilidad política y ahora pues nos preguntamos qué va a hacer la presidenta Dina Boluarte. A propósito, el Sendero Luminoso está participando en las movilizaciones contra Dina Boluarte. El jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Óscar Orriola, ha revelado que excarcelados azuzan las marchas en diversas partes del país. Recordemos que el Sendero Luminoso, aquellas personas que pertenecieron a este grupo guerrillero terrorista, apoyaron a Pablo Castillo. Es afín a Pablo Castillo. Es un grupo no en vano, el Partido Comunista, formaciones comunistas apoyaron a Pablo Castillo. Y ahí están las revueltas. Lógicamente reciben la solidaridad de colegas de la región, de gobiernos, amigos, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia, Daniel Ortega en Nicaragua, entre otras voces de la región. ¿De qué lado están estos líderes políticos que apoyan a Pablo Castillo? Del lado de quienes dan golpe de Estado, ¿no? Es el desprecio a la democracia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. A continuación, una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de beneficiarios ucranianos de protección temporal, con un total de 148.630, por detrás de Polonia con 101.000 y Alemania, según datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat. En otras noticias también destacamos que el Servicio Jesuita a Migrantes ha denunciado que la embajada y los consulados de España en Marruecos eluden tramitar solicitudes de protección internacional cuando lo solicitan personas extranjeras con nacionalidad distinta de la marroquí, a pesar de lo que establece la ley según la interpretación del Tribunal Supremo. Y del otro lado del Atlántico, hoy destacamos que miembros de la comunidad cubano-americana reprochan un libro de la profesora de la Universidad de Boston, Susan Engstein, por señalar en su contenido que los migrantes cubanos son privilegiados en lugar de refugiados o exiliados políticos. La Universidad Internacional de la Florida fue sede de la presentación de la obra en la que se percibe una simpatía con el régimen castrista y una denigración a los miles de cubanos que han abandonado la isla por la represión de la dictadura. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Ahí lo estamos escuchando, es Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia, y trae todas sus canciones, trae todo su repertorio. ¿Para qué? Hombre, para enamorar a los amantes de estas fechas, para los que celebran para las fechas San Valentín. Ever Vargas. Para que lo tengan presente el próximo 10 de febrero en Valencia, Sala Noches de Bohemia. Me dicen que se está agotando la boletería de forma anticipada. Así que apresúrate a hacerte con la tuya. Ever Vargas, animando San Valentín, animando los enamorados. Si yo hoy te leyera la luz. Bueno, comenzamos el Café Mañanero todos los días dando cuenta de la buena música, igualmente de los hechos noticiosos más importantes, también las entrevistas. Y lo que viene a continuación son los segmentos, un apartado muy interesante de nuestro programa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con lo que está pasando en el Perú, las manifestaciones de protesta que han estallado desde este domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano han alcanzado su máximo nivel de violencia este lunes, con 7 muertos, un centenar de policías heridos y el ataque a 2 canales de televisión en Lima. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, ha confirmado que ha aumentado a 7 entonces el número de personas fallecidas en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado. Primer sorbo de actualidad que precisamente nos lleva hasta la situación que está viviendo Perú. Adolfo Jiménez del Río, en este caso, apunta a la crisis política peruana. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el tema político del día. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes también. Hoy hay un apartado muy interesante para el análisis en el Café Mañanero. De manera que contactamos con Adolfo Jiménez del Río para compartir este apartado. Insisto, también nos lleva hasta lo que está pasando en el Perú, donde se mantiene desafortunadamente la crisis política. Tras lo ocurrido el pasado miércoles, cuando el Congreso se proponía a llevar a cabo lo que se conoce en el país como la vacancia, que no es otra cosa que una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo se adelantó y decidió disolver el Congreso, conformar un gobierno diferente. Solo que las instituciones del Estado no le siguieron la idea, tampoco encontró apoyo en ni siquiera en su propio partido político. En consecuencia, ha asumido la presidencia Dina Boluarte. Y ahora tenemos estas revueltas de parte de sus seguidores de Pedro Castillo. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos los actos violentos en Perú después de la destitución y la detención de Pedro Castillo. Actos violentos que han generado decenas de heridos y lo que ha obligado a la presidenta a tomar la decisión a declarar el estado de emergencia en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac, la tierra natal de Dina Boluarte. Y es que la sucesora de Castillo ha apostado por el diálogo con el Congreso y también ha ordenado el cese de los prefectos en todo el país, una especie de delegados del gobierno nombrados por su antecesor, a quienes acusa de atizar la rebelión. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿podrá la presidenta Boluarte enfrentarse a este incendio social que pretende disolver el Parlamento y liberar al defenestrado Castillo? Y también nos preguntamos: ¿podrá el Congreso sacar adelante la votación que permita hacer unas elecciones generales en el 2024 y así tratar de encarrilar una democracia que se encuentra en sus peores momentos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Complicada la situación en el Perú, la situación política. Vamos a continuar hoy dialogando con la comunidad peruana residente en el exterior. Y es el momento también de escuchar a Nicky Cuervo con el adelanto en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Taylor Swift dirigirá por primera vez una película. El guion original también fue escrito por ella. Retiran demanda a Taylor Swift por los derechos de autor de Shake It Off. Maluma recibe galardón por su faceta como empresario desde la revista Forbes. Elon Musk es abuchado por 18.000 personas en show de Dave Chappelle. Fallece Ichiro Mizuki, cantante de openings de anime como Mazinger Z, Voltron, El Vengador y Capitán Harlock. Lady Gaga reversiona el baile de Gina Ortega en Merlina con la canción Bloody Mary. J.K. Rowling funda un servicio para mujeres víctimas de violencia sexual. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nikki. Más adelante estaremos con el desarrollo de esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Ahora el turno es para la buena música de esta época, la música que siempre reaparece para esta temporada decembrina. Escuchamos a Gloria Estefan abriendo puertas. Felices fiestas navideñas para todos. Gracias por acompañarnos. Estamos invitando hoy a un lugar en Valencia que tiene una promoción muy interesante. 2x1 en hamburguesas. Monkeys Urban Food. En la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57. Gran Vía Fernando el Católico número 57. A partir del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Y luego desde las 7 y hasta las 11 de la noche. 2x1 en hamburguesas. Después de la lluvia. Monkeys Urban Food. Además, con el pollo frito. O broster. Costillas a la barbacoa. Y mucho más. También es el sitio perfecto para disfrutar todos estos partidos del Mundial. Es un sitio fácil de acceder. Bueno, presten atención, también está en la calle Campo Amor número 16 y en Mislata en la calle San Antonio 132. Monkeys Urban Food. Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que lleva. Latinos FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. El Café Mañanero tiene un compromiso muy importante con los propósitos de la sociedad. Y en este orden de idea, destacamos lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy encontramos una noticia esperanzadora que nos llega desde los Estados Unidos en lo que tiene que ver con nuevas energías. Está con nosotros Carlo Angulo, que nos trae diariamente la nota ecológica. Carlo, buenos días. ¿Y de qué se trata? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. El día de hoy se dio a conocer que fue exitosa la primera prueba de un experimento de fusión nuclear que obtiene más energía de la que consume. Este es un hito científico con una tecnología inesperada que abre muchos interrogantes para el futuro de la energía a nivel mundial, ya que hace poco más de 2 meses en una entrevista se demostró que los científicos están buscando por primera vez lograr este experimento que se trata de llevar a cabo desde hace más de 70 años. Se trata de poder crear energía parecida a la que crean las mismas estrellas al momento de enviar energía. ¿Cómo lo hacen? A través de la fusión nuclear con un poco de gasolina podrías entregar energía para toda una casa por más de una semana. De acuerdo con las primeras pruebas, ha sido totalmente un éxito. Sin embargo, durante los próximos 10 años todavía no podrá ser comercial, pero haberlo logrado ya en tan poco tiempo estima que podría ser uno de los mayores hitos en la historia de la energía renovable, pues significaría un ahorro a nivel masivo utilizando la fusión nuclear, un tipo de energía que no deja residuos, que no crea otro tipo de hidrocarburos, y por supuesto la fusión nuclear es la energía más limpia, y poder tenerla controlada significaría uno de los grandes avances en la historia de la energía. Gracias, Carlo, con esa noticia esperanzadora en lo que tiene que ver con el apartado de las energías renovables. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Parte. ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Aquí está la música de esta linda época, la música de diciembre, la música de Navidad, la música que nos llega del otro lado del Atlántico, del Caribe, exactamente. Este es un tema. Bueno, en realidad se trata de una serie de éxitos de la Sonora Matancera que reversiona Alquimia, una agrupación que, entre otras cosas, tengo entendido que ya no está activa, Alquimia. Pero el caso es que hicieron una bonita versión de grandes éxitos de la Sonora Matancera y siguen sonando, siguen reapareciendo precisamente para esta época. De esta forma les queremos decir a todos felices fiestas navideñas. Estamos en una semana muy importante para nosotros porque este 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante. Y estamos precisamente destacando a las personas migrantes. Hoy tenemos invitado. En breve estaremos con nosotros. Está por aquí Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. ¿A quién tenemos hoy de invitado? Buenos días, Jorge. Hoy nos acompañará Luisa Acevedo, creadora de contenido. Ella desde hace aproximadamente 3 años vive en España, procedente de Colombia, y crea contenido de valor alrededor del tema migración, un tema muy importante, no solamente para esta creadora, sino para este programa. Más adelante nos estará acompañando. Gracias, Evelyn. Y nosotros, que también destacamos los temas de conversación. Hombre, hoy en el contexto y a propósito de la Navidad, la hostelería está optimista al colgar el cartel de completo con las cenas de Navidad. Vuelven con fuerza y energía. Tras 2 años con restricciones por la pandemia, los restaurantes aseguran que sus reservas han aumentado un 70%. Reconocen que han tenido que subir los precios por la inflación y algunos miran preocupados en la próxima cuesta de enero. Sé que se va a notar. Pero de momento a disfrutar nuevamente de las cenas navideñas, las comidas con comodidad. Están de alguna forma salvando la temporada. Siempre es bienvenida la Navidad. Y es que ahora sí que podemos decir bienvenida el retorno de la normalidad. El año anterior se nos alcanzó a estropear un poco. Todavía teníamos algo de pandemia. Ojo, no es que la pandemia haya desaparecido, ¿no? Pero al menos luce controlada. Seguimos en el Café Mañanero y la invitación es para visitar un sitio aquí en Valencia, Carlo Angulo. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero lo hacemos con el sabor de Monkeys. Con Monkeys Urban Food, Jorge, que el día de hoy estamos, ya volvemos a las semifinales del Mundial de Fútbol. Y Monkeys Urban Food es un sitio ideal para poder disfrutar de estos partidos. Estamos hablando ahí, calle Fernando el Católico, número 57. Hoy tenemos una promoción, Jorge, y es hamburguesas 2x1. Los Masters de 2x1 en Monkeys Urban Food. Pueden ver su catálogo, tienen página web, tienen pedidos delivery. Pueden ver cualquiera de lo que quieran disfrutar. Pero el día de hoy les recomiendo esas hamburguesas de pollo tan increíbles que podemos aprovechar y disfrutar en pareja o en grupo porque tenemos 2x1. Fantástico. Además tiene una iniciativa muy interesante en el campo solidario porque estamos en una época donde se nos afloja el corazón y es que si no lo hemos durante todo el año, pues llega diciembre y es el mes para hacerlo. Monkeys Urban Food va a dedicar toda su caja de un día del mes de diciembre para destinarlo a refugiados de Ucrania. Qué bien, Monkeys Urban Food. En 3 puntos en Valencia. Bueno, 2 puntos concretamente en Valencia y 1 en Mislata. Vamos entonces con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy, 13 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Violín, al igual que recordamos que se cumplen 84 años de cuando se funda en España la Organización Nacional de Ciegos Españoles, mejor conocida como la ONCE. Entre otro de los aniversarios del día, el reconocido actor y cantante, uno de los íconos del siglo XX, Dick Van Dyke, está celebrando el día de hoy 97 años de edad. El reconocido actor protagonista de la película Mary Poppins celebra así llegar a los 97 años, al igual que una de las cantantes estadounidenses más reconocidas del momento, Taylor Swift, nació un día como hoy hace ya 33 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, una mirada a la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. PSOE y Esquerra Republicana pactan bajar penas, pero discrepan sobre su alcance. Más titulares. Irán trata de aterrorizar a los disidentes con ejecuciones públicas. Aparece una persona ahorcada. La imagen es impactante. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Por su parte, El Mundo titula: los tribunales. El PSOE pacta con Esquerra Republicana de Cataluña para dejar impune la malversación del proceso, mientras que el Ministerio de Universidades establece que las universidades deberán asegurar la inclusión en los programas de Erasmus de los idiomas euskera, catalán y gallego. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: separación de poderes. ¿Hay riesgos por la reforma política del gobierno? Expertos opinan sobre la figura que permite a los congresistas ir al gobierno. Hay un análisis completo. También destaca que el decreto que viabiliza libertad de capturados en el paro revive el debate. El gobierno deja en manos de la comisión los lineamientos para la liberación de los capturados. El diario El Mercurio de Chile titula: graves pérdidas en el Jardín Botánico de Viña del Mar. El incendio forestal, que fue controlado después de más de 48 horas, logró perder más de 120 hectáreas en uno de los espacios naturales más importantes de Chile. Entre otros titulares, el Congreso aprobó extender el estado de excepción en todo el sur y resurge la discusión respecto de ampliarlo en la frontera norte. El Clarín de Argentina: el peronismo comienza a planear su futuro electoral sin Cristina Fernández. El diario El Comercio de Perú titula que finalmente la nueva presidenta estima adelantar las elecciones para el año 2024, 2 años antes de lo que se tenía planteado en un principio, debido a la serie de protestas que han tenido lugar desde cuando fue detenido el expresidente Pedro Castillo. El Expreso de Ecuador destaca en la portada: las dudas vacían los puntos de vacunación. También destaca: Messi y Modric por el primer boleto a la final. El Nacional de Venezuela titula: Cleidomar Vallenilla, el campeón mundial en levantamiento de pesas. El guaireño de 23 años alzó 385 kilogramos. Es campeón absoluto en la categoría de los MB89. Vallenilla fue plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y obtuvo asimismo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos del año 2019, catalogándose como uno de los campeones de halterofilia de Latinoamérica. El diario Libre de la República Dominicana: Miner cooperará con investigación que realiza la PECA a la institución. Fotografía de portada: Villa Navidad atrae a los dominicanos. La prensa de Nicaragua titula: nicaragüenses protagonizan el cruce masivo hacia Estados Unidos más grande de los últimos años, mientras que en Nicaragua se activa un nuevo acuerdo de transporte aéreo con México, y al igual que el gobierno anuncia que firmarán uno nuevo con Alemania. Y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de las noticias más importantes en el apartado deportivo, el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con las semifinales del Mundial de Qatar, y en donde tenemos las posibles alineaciones del partido de esta noche a las 8 entre Argentina y Croacia. Un tremendo duelo en el que estarán presentes dos balones de oro, Leo Messi y Luka Modric. ¿Quién de los dos saldrá ganador de este tremendo duelo? Y Mateo Laoz, el árbitro español, que no arbitrará más partidos en este Mundial de Qatar. Y todo por la polémica generada en el arbitraje entre precisamente Argentina y Holanda. Y no estará en la gran final, en el cual ya había sido asignado. y Luis de la Fuente, que en el día de ayer asumió su cargo como nuevo entrenador de la selección española. Y el milagro de Marruecos de estar en las semifinales de este Mundial de Qatar. Asimismo, como el récord mundial de un jugador de esta selección. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, recuerden, en Latino Deportes también estaremos escuchando el análisis de Giovanni García. Primera semifinal del Mundial. Sí, Croacia-Argentina. Es la hora de Leo Messi. Y es el momento de escuchar también a Nicky Cuervo, que nos trae las noticias de el espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Taylor Swift ha construido una carrera exitosa en la industria de la música y con esta ha obtenido importantes reconocimientos. El más reciente se conoció a principios de noviembre del 2022 al revelarse que Swift hizo historia ocupando los 10 primeros lugares del Billboard Hot 100. La revista Variety confirmó que Taylor Swift firmó un contrato con el estudio de cine Searchlight Pictures, con quienes está trabajando en su primera película y en la cual la intérprete de Black Blood fue la encargada de escribir el guión. Aunque la trama del largometraje y quienes conformarán el reparto se desconocen hasta la fecha, los presidentes de Searchlight, Debbie Greenbaum y Matthew Genfrel, mencionaron en entrevista para Variety que Taylor es una artista y narradora única en una generación. Después de haber sido demandada por los derechos de autor de la canción Shake It Off en 2017, los compositores Sean Hall y Nathan Butler han pedido al juez desestimar esta acción en su totalidad, luego de llegar a un acuerdo económico con Taylor Swift. Según los reportes de la revista Billboard, la intérprete de Cruel Summer y los demandantes pusieron fin a la batalla legal tras un acuerdo cuyos puntos aún se desconocen. Butler y Hall, quienes escribieron el single Playas Gone Play del grupo 3LW en 2001, presentaron la demanda contra la cantante tras encontrar similitudes en la letra de Shake It Off con la canción ya mencionada, alegando que la coincidencia en los nombres podría generar demasiada confusión entre los clientes y más que nada en la parte del merchandising. Maluma fue escogido por la revista Forbes Colombia como la portada de su especial anual de los 50 colombianos más creativos en el mundo empresarial. Otras de las celebridades reconocidas son Shakira, J Balvin, Sofía Vergara, Fernando Botero, Karol G, Juanes, Diego Ramírez, Juan Pablo Socarrás, Leonor Espinosa, Álvaro Barrios, Carlos Vives, Toto La Momposina, Silvia Cherassi, Rubén Afanador, Doris Salcedo, Sebastián Yatra, Edgardo Osorio, Daniel Mejía y Alice Molina, Harry Sazón, Oscar Murillo, Álvaro Clavijo, Petrona Martínez, Juan Pablo Raba, Sergio Trujillo, Faye, Laura Mora y Camilo. El cantante colombiano Maluma es hoy uno de los exponentes más importantes de la música urbana en el mundo, al tiempo que ha construido una millonaria compañía con negocios en la música, gastronomía, hostelería, startups, moda y hasta crianza de caballos. El magnate Elon Musk fue abuchado la noche del domingo por un grupo de personas y aplaudido por otras al subir a un escenario donde había sido invitado por el humorista Dave Chappelle en San Francisco, según se puede ver en un video que se hizo viral este lunes en las redes sociales. En un video compartido en Twitter, se puede escuchar a la multitud abuchear a Moss durante varios minutos. Al show habían asistido cerca de 18.000 personas, de las que se escucharon mayormente abucheos, aunque también hubo ovaciones. Parece que algunas de las personas a las que despediste están en la audiencia, bromeó Chappelle, y luego intentó volver a animar a la gente diciendo que los que abuchaban eran porque tenían asientos terribles. No obstante, los abucheos siguieron durante 10 minutos y Moss solo dijo durante este tiempo, gracias por invitarme. Este lunes, Moss, en un tweet, dijo que técnicamente recibió un 90% de aplausos y un 10% de abucheos, aunque el video viralizado parece indicar más bien lo contrario. Este lunes se ha conocido el fallecimiento a la edad de 74 años de Ichiro Mizuki, una leyenda en lo que se refiere a intérpretes de openings de anime. Conocido como el emperador de las canciones de anime, este interpretó una serie de canciones a partir de 1968, participando de algunos de los animes más populares de los 70s y 80s, como Mazinger Z, Grand Mazinger, Lupin Third Part 2, Masi Kaiser, Voltron, Capitán Harlow, Mystery of the Arcadia, El Vengador, entre muchos otros. Además, interpretó una serie de canciones de la serie Kamen Rider a lo largo de varias décadas. De acuerdo con la información dada a conocer, Mizuki falleció el pasado 6 de diciembre tras una lucha contra el cáncer de pulmón, el cual fue diagnosticado en 2021. La serie Merlina de Netflix se ha convertido en una de las series en emisión más exitosas. La nueva adaptación de la familia Addams, con la hija de los millonarios excéntricos Gómez Addams y Morticia como protagonista, han dejado diferentes momentos inolvidables desde que se estrenó en Netflix. Y uno de ellos es el llamativo baile del Wednesday, no

admite que no se arrepiente de la decisión de la federación, ya que su contrato originalmente era de 4 años. Entiende completamente que después de los resultados y de los partidos del Mundial de Fútbol no se le quisiese renovar el contrato. Es la primera vez que no se le renueva un contrato y estima de que en este momento se encuentra bien, está tomándose tiempo para tomar nuevas decisiones a nivel personal. Le desea lo mejor a su sustituto Luis de la Fuente y, por supuesto, estima de que su próximo trabajo le gustaría dirigir nuevamente un club, pues se define como una persona hiperactiva. Otro de los comentarios más importantes hasta ahora, nos encontramos con que es el cumpleaños de Taylor Swift, así que muchísimos usuarios están deseándole un feliz cumpleaños, al igual que el nombre de Mercadona está siendo comentado por distintos usuarios luego de que denuncien el aumento de precios en diversos productos ya cuando se aproxima las últimas 2 semanas del año con las compras navideñas. Muchísimos usuarios estiman y denuncian en las redes sociales el aumento de precios que se sabe son para esta época navideña. Entre las tendencias del día, los hashtags más utilizados tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Martes 13, el hashtag Para Toda la Vida y, por supuesto, el hashtag número 1 en España es Charlando Tranquilamente con Ibai. Y todo esto lo hacemos con una conexión muy especial. Las conexiones que nos brinda Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, que les ofrece los mejores paquetes para disfrutar en esta época decembrina. Recordemos que puedes disfrutar por un precio muy módico, $34.95, de 300 megas de internet, línea de móvil de 50 gigas y llamadas ilimitadas por, como escucharon bien, $34.95 al mes. Pueden buscar esta información en sus redes sociales, Only One Tienda, o en la página web www.onlyonetienda.com. También tienen un teléfono de contacto que es el 611-573-571. Pueden acercarse a cualquiera de las sedes para poder disfrutar de los mejores paquetes en conectividad para disfrutar de esta época navideña. Only One Comunicaciones. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A ver, Natalia Zuluaga, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y TikTok como El Café con Jorge Rivera. También nos puedes escuchar en vivo sintonizando 107.9 de 8 de la mañana a 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Recuerden que también estamos en YouTube. Allí estamos subiendo también todas las entrevistas, el contenido en general del Café Mañanero, lo más importante. Ahí queda a disposición el videocax. Y ya viene Carlos Angulo inmediatamente con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo y el personaje del día. El personaje del día se convierte en la actriz Ana de Armas, quien está triunfando al ser nominada por segunda ocasión a los premios Globos de Oro que se celebrarán el próximo 10 de enero. El de ayer se dio a conocer la lista de nominados finalmente a la primera entrega de la temporada de premios y la actriz hispano-cubana ha sido una de las 5 afortunadas en llevarse la mención por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que, como recordemos, en estos momentos se encuentra metido en medio de una polémica luego de que hace 2 años se les acusara de falta de diversidad y debido a los escándalos de su expresidente, la academia ha tratado de lavar su cara y, por supuesto, brindar mejores oportunidades para todo tipo de actores. Esta es la segunda ocasión en la que Ana de Armas obtiene una nominación y lo polémico viene porque este año vino por parte de la película Blonde, la película en la que da vida a nada más y nada menos que la leyenda del cine Marilyn Monroe, que fue sumamente criticada por parte de los críticos expertos, al igual que por la audiencia, uno de los grandes fiascos del año de Netflix, pero que sin duda alguna logró resaltar la actuación de Ana de Armas, quien el día de hoy es el personaje del día por estar nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática. Gracias, Carlo, con el personaje del día. Al igual que recordamos que tienen que disfrutar el día de hoy de Monkeys Urban Food. Las mejores ofertas y las promociones en hamburguesas 2x1 se encuentran en Gran Vía Fernando el Católico número 57. Las mejores hamburguesas para disfrutar de hoy que tenemos partido del Mundial de Fútbol. Recordamos que hoy podemos disfrutar de la Argentina-Croacia, esas semifinales donde se decidirán uno de los mejores ambientes en Monkeys Urban Food. El Café Mañanero, ahora con Latino Deportes. toda la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Entramos en materia. La información deportiva con el sabor de Fusión. Recuerden, en la avenida Campanar 14, pastelería y restaurante colombiano Fusión. Aquí también podemos disfrutar el Mundial de Qatar. Pantalla gigante. Qué bien. Fusión. Vamos inmediatamente entonces con la actualidad deportiva. A continuación nos resume Adolfo Jiménez del Río cómo viene la jornada. Se juega el primer partido de semifinal entre Croacia y Argentina. Y arrancan las semifinales del Mundial de Qatar, y en donde Argentina y Croacia disputarán en Lusail la primera semifinal de este Mundial. Y los entrenadores Lionel Scaloni y Zlatan Dalic por Argentina y Croata ya están perfilando sus equipos, y eso sí, sabemos que esconderán algunas cartas hasta última hora. Por lo pronto, sabemos que las posibles alineaciones son las siguientes. Por Argentina, Dibu Martínez en la portería. En la defensa, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico. En el medio campo, De Paul, Enzo Fernández, McAllister. Y en la delantera, Leo Messi, Julián Álvarez y Di María. Y por parte de Croacia, su portero, un porterazo, Livakovic. En la defensa, Juranovic, Loren, Guardiol, Borna Sosa. En el medio campo, Brozovic, Kovacic y Modric. Y la delantera, esa poderosa delantera de Croacia, con Petrovic, Kramaric y Perisic. El árbitro será el italiano Daniel Orsato. Recuerden, 8 de la tarde, tremendo partidazo para definir cuál de los dos se va a la gran final. Primera entonces semifinal de este Mundial de Qatar. Croacia-Argentina, un duelo muy atractivo. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Se trata de un partido muy interesante, dos selecciones, la vigente subcampeona del mundo y Argentina, que tiene la obligación de ganar este mundial para encumbrar a Leo Messi. Y es importante anotarlo, una selección sí, con dos mundiales en su palmarés y con muchas ansias de alcanzar el tercero. ¿Cómo ve este compromiso, Giovanni? A ver, yo tengo una teoría, y es que a Messi lo están llevando los dirigentes de Qatar y el país de Qatar, el corrupto país qatarí, lo está llevando a ser campeón del mundo. Y quieren hacer una final con Mbappé y con Messi, eso está claro, los arbitrajes y demás. ¿Cómo es posible que suspenden a Mateo Laos simplemente por cumplir el reglamento? ¿Cómo es posible que Argentina haga lo que hizo con el Dibu Martínez y con el señor Messi y con todos los argentinos que fueron, empujaron guardias de seguridad, insultaron a todo el mundo? Va Messi y dice en público, bobo, ¿qué mirás? Le dice a un jugador que va a saludarlo del equipo holandés. O sea, es una falta de respeto y no ha dicho nada a la FIFA. Y para acabar de rematar, castigan al árbitro que porque no favoreció a Argentina. Porque no lo favoreció, no porque lo perjudicó, porque clasificó a Argentina. Entonces me pregunto, bueno, este mundial es totalmente irregular, es un mundial totalmente amorfo. Mire lo que está pasando en la Unión Europea, mire lo que se ha encontrado. Mejor dicho, los cataríes con el dinero quieren tapar su incapacidad, su ineptitud y su poca inteligencia, porque son poco inteligentes, de verdad. Y leemos profundo, Giovanni. Vamos al fútbol. Sí. Al fútbol es... No, pero déjeme, permítame primero un rumor, no me gusta hacerme eco de los rumores, pero la verdad es que en el mundo del fútbol, sí empiezan los fichajes y en fin, pero Este interés del Mundial de Qatar de favorecer a Leo Messi fue evidente en el compromiso, en el transcurso del compromiso. Sí, claro. Yo lo compartía en el grupo con nuestros compañeros, como si efectivamente el árbitro estaba siendo incluso permisivo con Leo Messi o con Argentina, pero vemos que no era suficiente como para cumplir con las expectativas de la FIFA. Lo vimos también desde mucho antes, como los homenajes en la página web de la FIFA. A Leo Messi, primero a Maradona, luego a Messi, en fin, es de verdad descarado. Pero este interés viene por cuenta del Paris Saint-Germain. Del Qatar. Sí, pero por el eso. Paris Saint-Germain como club, el club como tal no es. Ajá. Es Qatar, pero desafortunadamente. Pero la simpatía que pueda existir. El dueño del Paris Saint-Germain es Qatar. O sea, claro, por eso le digo. Es un Estado, entonces Estado. Tapa todo con dinero. Es que esto de la Unión Europea es gravísimo, Jorge, gravísimo. Esto para los cimientos de la Unidad Europea es gravísimo, de comprobarse todo lo que está diciendo, que han pagado porque le laven la imagen a Qatar. Es que Qatar es un país autocrático, dictatorial, y además no respeta los derechos humanos, para nada, ni los derechos sociales ni laborales. Yo conozco el país. Si fuera que no lo conociera, es que conozco, he estado en Qatar. Entonces me parece que tengo derecho y fundamento para decir que este mundial está comprado, este mundial está arreglado, totalmente arreglado. Lo de Brasil, se va a Brasil, un muy deficiente arbitraje. Y entonces, ¿qué pasa? Que clasifican al que tenían que clasificar y eliminan al que tenían que eliminar. Esto va por eliminación directa. Y esto no puede ser, es que no puede ser, esto es inaudito. Hoy, por ejemplo, Croacia, Argentina, a ver, miran ellos, Croacia, ese país no nos produce nada, no sirve para nada, es un país que vive toda en conflictos internos, otra vez está despertándose el problema de Kosovo, están poniendo bombas, ok, no produce nada, es un país que tiene un puerto turístico y nada más. A nosotros nos interesa Argentina, ¿por qué? Porque el gobierno argentino es muy cómplice del gobierno de Qatar. Y segundo, porque tiene muchas cosas, por ejemplo, la importación mayoritaria de carne en Qatar. El 90% de la carne que se consume en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos es de Argentina. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo lo que Argentina les vende a ellos y se los vende a bajo precio, a cambio de petróleo y de gasolina. Entonces, dice uno, bueno, ¿y esto qué es? Es que eso es política, pero es una política descarada. A lo mejor hoy montan a Argentina, así Croacia juegue mejor, porque yo no he visto a Argentina jugar bien. Yo admiro a Lionel Scaloni, me gusta, vive en Mallorca, es un hombre muy españolizado, el equipo, pero es que tiene una cantidad de jugadores que no son sino sargentos de la violencia, sargentos de la bravuconería. Yo de esa bravuconada que mete ese Dibu Martínez, que le hace a Colombia, que repitió hace dos noches el chiringuito completo en la Copa América, cómo se burlaba y cómo se mofaba de los jugadores colombianos. Ese es un bravucón, es un irrespetuoso. Messi, bien dice Carlos Antonio, bien dice Carlos Antonio Vélez en Colombia. Eso es un inculto, ese muchacho a duras penas sabe leer y escribir. No tiene idea de qué es decencia, educación, cultura. En el Barça pasaba de agache, prácticamente como allí, de medio pelo, ¿no? Y no se metía con nadie, que hablaran otros. Pero ahora ha sacado las uñas y ya se creó otro Maradona. Y ya a todo el mundo insulta, a todo el mundo mira mal, a todo el mundo le dice, usted es el culpable, usted es el responsable. Un señor que ya va a terminar su carrera sin ganar un campeonato del mundo, sin haber hecho muchas cosas, que no se puede comparar ni con Pelé ni con Maradona. Y este señor, pues hombre, viene a hacer lo que está haciendo frente a los medios de comunicación y con los periodistas. Es una falta de respeto. Jorge, yo me siento indignado. Yo no me siento reconocido con Argentina, ni con su bravuconada, ni con Lionel Messi. Yo no me siento reconocido siendo sudamericano. En todo caso. Pues hombre, sí, ojalá Sudamérica se lleve el mundial por decir como Sudamérica, pero no tienen. Pero no que tienen, se lo gane de verdad. No, en todo no caso. En este momento fundamentos para llegar, porque es que no han jugado bien el mundial. En fin, me parece que hubo otras selecciones que jugaron mejor y están fuera del mundial. En todo caso, Giovanni, estamos hoy ante este mismo compromiso, ante la posibilidad de reivindicarse en la FIFA con un buen arbitraje, de corregir cualquier intención que haya de favorecer a un equipo, en pocas palabras, de limpiar la imagen del mismo espectáculo, un buen arbitraje entre Argentina y Croacia. Yo sé que usted no duda. Diga usted bien dirigido. Un arbitraje bien dirigido va a ser ese. Bien dirigido. Me imagino a Infantino arriba con los cataríes diciendo, bueno, ¿a qué hora será? ¿A qué hora le va a meter la mano? ¿A qué hora va a ser este lo que tenemos pactado? Es que es increíble, Jorge. Es que es un descaro. Sí, a mí me llamó la atención cómo le hablaba Leo Messi a Mateo Lagos. Estuvo en la Liga Española. Él parecía el árbitro. Leo Messi parecía el árbitro. ¿Ya? ¿Y cómo viene a decir después de estar aquí 16 años en esta liga, mamando de toda la liga, teniendo a Mateo Laoz en casi todos los partidos, sabiendo que es el primer árbitro español, y le va a decir que no es un árbitro que merezca estar en un mundial, que la FIFA cómo lleva a un árbitro de estos a un mundial? ¿Y por qué no lo dijiste en la Liga Española? ¿Por qué? Es que es una vergüenza, es que es una verdadera vergüenza. Lionel Messi no me representa, yo no me siento identificado con él, y así lo certificaré y lo diré, y lo voy a decir en mi canal, porque además me siento identificado más con la humildad. Esto no puede ser, yo sé que hay muchas personas como me han escrito, que me han dicho que yo soy anti-Messi, no sé qué, es que a mí Messi no me representa. Messi no es el líder que la gente cree. Messi como no. Muchas veces le han dicho a usted que es anticolombiano y anti-español. Sí. Me dicen de todo. A mí eso me importa un bledo, tengo que decirlo. Yo, desde que tenga la conciencia tranquila y esté con Dios, no tengo problema. A mí me mandaron a decir la verdad. A eso me mandaron a este mundo, a decir la verdad y punto. Y yo digo la verdad, lo que yo considero que la verdad, después de estudiar, yo no soy injusto. Hay gente que, hombre, yo me puedo equivocar con la gente y rectificaré, porque de humanos es pecar, pero de hombres es corregir. Pero yo aquí no me he equivocado, en este mundial no me he equivocado. Este es el mundial más malo de todos los mundiales que ha habido, por todo, por la organización de los señores cataríes, por la forma como quieren mangonear y manipular el mundial, y ahora los resultados deportivos no son nada. A mí no me queda ninguna experiencia, yo no estoy contento. Yo, como aficionado al fútbol, me siento frustrado. Yo a ver, sino 4 o 5 partidos buenos y nada más, el resto no son partidos buenos. Aparte de esta noticia, Giovanni. En plenas semifinales del Mundial de Qatar, se hizo la presentación en el día de ayer en el Salón de Actos Luis Aragonés de las Rosas del nuevo entrenador de la selección española, Luis de la Fuente. Bueno, dejamos aquí. Giovanni García, muchas gracias, muy amable. Mire, ya hablaremos de Luis de la Fuente, porque a ver, cada que España nombró un técnico no profesional, el último fue Iñaki Sáenz en los 2000, fracasaron, les fue muy mal, porque en esto se necesita experiencia, y sobre todo experiencia de vestuario, estar en los vestuarios de los profesionales, no de juveniles. Ojalá le vaya bien el señor, porque me parece que es un buen técnico, le ha hecho una gran campaña en la sub-19 y en la sub-21. Adolfo está entusiasmado. Pero vamos a ver, es que manejar caprichos y manejar ya ideas ya profesionales, vicios y una cantidad de condiciones que tienen ya los jugadores arraigados desde que están en el profesionalismo es muy difícil. Vamos a ver cómo le va, esperemos a ver qué pasa. Démosle un compás de espera, pero dudo que triunfe, porque, repito, los técnicos que triunfan en los banquillos de selecciones tienen que ser técnicos trajinados, traídos de vestuarios profesionales, incluso de los más toreados. El señor Luis Enrique se va es por él. Sí, ¿qué tal, Adolfo? El señor Luis Enrique se va, ¿por qué? Porque es un bufón, además es un mentecato de esos que quiere a toda hora poner en ridículo al interlocutor, al periodista, al que sea. Ese señor no tiene ni idea de qué es relaciones públicas, pero Luis de la Fuente, que es relaciones públicas, vamos a ver qué tiene como técnico de mayores. Sí, señor. Que nos vamos. Mil gracias. Bueno. Mañana más. Adolfo, chao, Adolfo. No te cases con Luis de la Fuente, que tú estás mejor casadito con las sirenitas. Eso, Adolfo, por favor. Claro que sí, Giovanni. Ya, ahí está el consejo. Bueno. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Giovanni García, Evelyn Lambert, Natalia Zuluaga, y este ser Nicky Cuervo, que no se nos olvide Nicky Cuervo, y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.